Dios simplemente aparece y de repente, ¡bum!, llega y lo sabes. Pude oír la voz del Señor que me dijo, he sanado el músculo del ano de una persona. De forma.

Cari. Puro piraña en el Riff Araña. Ciega como un eclipse. ¿Será que todo estalla desde que te fuiste? Sin ti estas rimas como que no tienen chiste. No sé por qué, pero hoy estoy muy triste. ¿Será que el sol me ciega como un eclipse? ¿Será que todo estalla desde que te fuiste? Sin ti estas rimas como que no tienen chiste. Pero la música llama, no deja que me detenga. Ánimo, maldad y que la fuerza venga. Chancha, fauna, pulpa y todas las cumbia queens. No dejaremos nunca que se muera el santo Pit. No es mi papel el decirte lo que hacer. No pretendo sermonearte, pues la neta cada quien su viaje. No tengo ningún mensaje, pero sí tengo la fe que me dice no te rajes, todo va a estar ok. Mi chava, ¿cómo dices que te llamas? Mi nombre es Ali Guagua y no vengo de la montaña. Vengo allá del sur, sí, pero de Veracruz, donde crece la semilla de la buena actitud. Así que de puerto a puerto y con alto sentimiento, yo te canto a ti, congelemos el encuentro. Remoloneando justo en este momento, cantándole a un amigo que ahora mismo no está muerto. Pero como un animal que está a punto de sanar, a veces llega el día en que tienes que encarar. Bajar un cambio para luego arrancar. La ruta es larga, vámonos ya. No sé por qué, pero hoy no estoy tan triste. La luz del sol me acaricia y me desviste. El tiempo pasa, casi no existe. La vida es solo para aquellos que resisten. No sé por qué, pero hoy no estoy tan triste. La luz del sol me acaricia y me desviste. El tiempo pasa, casi no existe. La vida es solo para aquellos que resisten. Thank you. asoman su cabeza. Recojamos una vianda y vamos para el campo. Mira, mira, mira cuántos hongos hay. Asoman su cabeza. Recojamos una bolsa, mi amor. Sácalo ya, guárdalo acá, hay que juntar para convidar. Mira que bien, mira que mira mal. Estamos recolocados y es muy natural. Mira con atención, hermosa mañana. La regla hoy es temprano. La naturaleza me ha sacado de la cama. Y toca la María y la Juana. Mira, qué hermosa mañana. La naturaleza me ha sacado de la cama. Mira, asoman su cabeza. Recojamos una vianda y vamos para el campo. Mira, mira, mira cuántos hongos hay. Asoman su cabeza. Recojamos una bolsa, mi amor. Hongo por hongo, barril sin fondo. El sapo, el saco, el que pongo el fondo. Me como un hongo, me como otro hongo. Alejado me lo paso por el forro del porongo. Hongo, porongo, barril sin fondo. Me saco el saco y me pongo el hongo. Me como un hongo, me como otro hongo. Alejado me lo paso por el forro del porongo. Mira, mira, mira que mira mal. Hongo, porongo, porongo, porongo. Mira que mira, mira que mira, mira que mira, que mira, que mira mal. Que mira mal. Que mira mal. Que mira mal, que mira mal, mal, que mira mal. Achis, ajá, achis, achis, ajá. ¿Y estos vatos qué se traen?